Bueno, saludos a todos. Hoy es el 29 de junio de 2015 y estamos unas 7 personas aquí en TeamSpeak para hablar un poquito de los sistemas urbanos, de lo que son las ciudades que habla Jack y qué es un sistema urbano, ¿no? ¿Qué son las sugerencias para cómo funciona la ciudad, cómo pueden funcionar las ciudades en el futuro, ¿no? Y tal vez la forma más fácil de imaginar lo que es un sistema urbano es compararlo con el cuerpo humano, que es un sistema que todo está interconectado, todo funciona sin tener que pensárnoslo, todo marcha fluidamente. Y pues la ciudad sería, la ciudad más o menos sería lo mismo, que todo estaría integrado dentro de lo que es la ciudad en sí, ¿no? Desde los sistemas de reciclaje que irían desde nuestras casas hasta el lugar donde se reciclan los desechos, hasta los sistemas de distribución, que pueden ser por tubos de vacío, para llegar a tu casa muy rápidamente, no tener que llevarlo, lo que has conseguido en los centros de distribución. Y todo lo que es la monitorización de los bienes, de la comida que se hace falta cultivar, del estado del agua potable, etcétera, etcétera. Todo, todo, todo dentro de un sistema. Otra forma de verlo es un barco. Cuando un barco sale para un crucero, pues tienen que hacer cuentas de cuántas personas van a estar durante cuánto tiempo y preparar para aquello. Y dentro del barco tienen todo, tienen servicio médico, tienen comida, tienen recreación, etcétera, etcétera. Yo no sé si alguno de ustedes tienen alguna pregunta, porque si tenéis alguna pregunta, podemos ir hablando sobre aquello e ir desde ahí expandiendo un poquito. ¿Alguien quiere saber algo sobre las ciudades? ¿Tienen alguna duda, pregunta, lo que sea? Voy a dejar tiempo para pensarlo. Yo sí tengo una. Si partimos de la idea en que todos vivirían en una ciudad así o algo similar, más o menos, me cuesta trabajo pensar que hay el material y equipo para tantas ciudades, para tanta gente. Por ejemplo, los sistemas de transporte, todos esos trenes modernos o todos los departamentos que vemos en los diseños. Ahí para construir tantas ciudades para tanta gente. La cuestión sería entender que también se reciclará mucho. Por ejemplo, las primeras ciudades no serán necesariamente construidas con material reciclado. Pero una vez que, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, ponemos la ciudad de Buenos Aires, pues se construye otra ciudad y cuando la gente se ha mudado ahí, se desmonta Buenos Aires y se mina para los materiales que se pueden reutilizar. Vidrio, etcétera, madera, aluminio, metales, etcétera, etcétera. Entonces, el reciclaje en este sentido es muy importante porque nos ahorramos el tener que sacar más material de la tierra. De todas formas, con arena y con todo lo que hay en la tierra, todavía tenemos para construir más ciudades. Y si la población, con o sin economía basada en recursos, si la población siguiera creciendo, habría que hacer más casas, más ciudades en el futuro. O sea que la cuestión va por ambos lados, con o sin economía basada en recursos. La legislación del desierto de Sahara, ¿no? Que cuánta arena y silicio hay ahí almacenado, digamos, y cuánto de eso podemos aprovechar sin siquiera tocar la naturaleza. Hay unos aspectos que son muy interesantes, que es hacer estudios de impacto medioambiental antes de realizar cualquier gran proyecto, y más cuando se trata de una ciudad. Y se tiene que estudiar la huella ecológica del trabajo que se va a realizar. En este caso, pues una construcción de tal envergadura de una ciudad. Y esto no es imposible hacerlo, pero hay que hacer un estudio muy, muy, muy mirándolo milimétricamente cada operación, desde la extracción hasta la utilización, hasta la producción y hasta el reciclaje de cada producto, para tratar de conseguir que incluso balance de energía sea positivo. Esto quiere decir que la energía, que cada edificio, cada construcción genere más energía de la que consume. Por supuesto que al realizar cualquier tipo de tarea, desde la agricultura hasta una construcción y extracción de recursos, es un atentado medioambiental, por decirlo de alguna manera. Una azada es una arma de destrucción masiva para la biodiversidad. Pero lo que se trata de buscar es que conseguir que la ciudad en sí misma, una vez construida, opere según la capacidad de carga del hábitat en el que está, para que así pueda operar de una manera sustentable. Y para esto creo que unas técnicas que son muy interesantes es hacerlo en circuitos cerrados de materiales. Y esto quiere decir que haya un circuito cerrado de material biológico, es decir, el material orgánico, un circuito cerrado de material técnico y un circuito cerrado, por ejemplo, material técnico con material biológico, que sea fácilmente desamblable, perdón, que se pueda desamblar fácilmente y que se pueda seguir utilizando una y otra vez, para que no tengamos que estar extrayendo recursos, como decía Sue, que se pueda estar reciclando. Y que los propios edificios, al construirlos, se mire cómo poderlos diseñar de tal manera en el que el propio edificio genere más energía de la que consume la gente que está viviendo ahí. Entonces el balance sería positivo y la huella ecológica sería nula. Entonces, aunque esto parezca difícil de conseguir con el sistema monetario, que es completamente imposible, me atrevería a decir, porque se basa en una economía de crecimiento, cuando opere una economía basada en recursos, que se basaría en la capacidad de carga del planeta en general, se podría hacer realidad esto de que el ser humano puede dar a la naturaleza en vez de quitar. Sería muy bonito. Los recursos, primero habría que hacer un estudio de impacto ambiental, hacer un estudio de los recursos disponibles y operar según los recursos disponibles que hay. No podemos hacer castillos en el aire y tratando de construir sobre cosas que no hay, porque eso ya incide a que aparezca la escasez, a que aparezcan las jerarquías, a que aparezca la violencia, etcétera. También es mucho más eficiente diseñar una ciudad desde los cimientos. O sea, tener en cuenta absolutamente todo antes de poner el primer ladrillo. Cuando se mira una ciudad de hoy en día desde el aire, se ve caótico. Cualquier ciudad se ve caótico porque las calles van todas en diferentes direcciones, hay muchos que son demasiado estrechos, las conexiones de tuberías y de cables de electricidad y de telefonía y todo esto. Son no sé la palabra, un nudo de cosas que se tiene que hacer, rompecabezas para conectarlas. Entonces, cuando planificas una ciudad desde la raíz, desde las tuberías, desde abajo, puedes diseñarlo de forma muchísimo más eficiente. No sé si me explico, que todo esté ya conectado, ¿no? Las tuberías que vayan al centro, que no tengan que hacer un rodeo porque hay un edificio en medio, que sea realmente, no me viene la palabra ahora, pero entendéis lo que quiero decir, ¿no? Como espaguetis, sí, exacto, como espaguetis. Sí. Cuando se mira a la ciudad, el diseño de la ciudad circular de Jack, al lado de una ciudad de hoy en día, es que para mí no hay duda de que es mucho más eficiente. Y hay una cosa, no todas las ciudades van a ser redondas. Las ciudades tendrán la forma que necesitan según la función que van a tener. En el mar, por ejemplo, puede ser que necesitan ser semicircular, porque habrá arrecifes artificiales en medio para poder cultivar peces o algo así. Una ciudad industrial, por X razón, puede que necesite tener otra forma también. Entonces, no serán todas las ciudades redondas, algunas sí, probablemente los que son más residenciales. Rico, tú ibas a decir algo, me parece. No, solamente lo de la arena, y sí tengo un par de preguntas para hacer, que en realidad ya lo planteé en el grupo de estudio en inglés. Tenemos un grupo de estudio en inglés. Sí, el de Venus, el estudio de Venus Project Studio. Me dejas perpleja, ahora no sabíamos que teníamos grupos de estudio en inglés. ¿Quién los lleva? Vos estás muy presente, no estamos comunicando la forma de decirlo. Ahí te pego el link. Bueno, mientras él busca este enlace, ¿hay alguna otra pregunta sobre este tema? A ver. ¿Se entiende por qué las ciudades son redondas? De todas formas, cuando se diseña redonda, ¿se entiende por qué? ¿Hay alguien que tiene una duda de por qué son redondas? Gracias, Fabrico. Luego lo miraré. Ah, en el Facebook. Vale. Ok. En el Facebook de Study Group. Las ciudades son redondas porque se puede hacer una octava parte o una cuarta parte y luego ir repitiéndolo. Y esto es un ahorro de energía y de tiempo de diseño también. Luego, una vez que están, por ejemplo, que tú tienes tu casa, tú estás viviendo dentro de una casa, ya se puede adaptar a lo que tú quieres. Si tú quieres un estudio para grabar música o si quieres una cocina extra grande porque te gusta cocinar para todo el barrio, lo puedes tener. Pero la base será repetible, ¿no? Y así se ahorraría mucho. Y es mucho mejor hacerlo así que intentar adaptar las ciudades actuales. Volviendo al tema de las ciudades, si lo miras desde arriba, el tener que diseñar una manera para que cada edificio se junta los sistemas de reciclaje, las aguas sucias, las tuberías para distribución y todo esto, sería imposible. Cualquier ciudad, yo lo miro mucho cuando voy a Palma en el autobús, no puedo cuando estoy conduciendo tanto, pero en el autobús puedo ver más. Y realmente las ciudades hoy en día son muy feas. La imagen de golpe puede parecer romántico, puede parecer lindo, pero cuando realmente lo miras, están hechas polvo la mayoría. Y cada edificio tiene ventanas diferentes, entradas diferentes, los pisos por dentro son diferentes. Si es un edificio que tiene años, lo más probable es que la gente que han estado viviendo ahí han tirado una pared o han hecho alguna obra dentro del piso. Entonces, tener que unificar todo tan diferente y hacerlo eficiente sería una locura. Andrew Buxton, que probablemente muchos de ustedes no lo conocerán, Andrew Buxton es un señor que trabaja con Jackie Roxanne desde hace bastante tiempo. Él ha hecho los primeros diseños de estas animaciones. Hay un vídeo suyo que es pasando a través de las ciudades como si fuera en un tren. Él trabaja en esto, en la construcción, el diseño de edificios y tal. Y dice que simplemente para cambiar las tuberías dentro de un solo edificio es un problema terrible a veces. Entonces, si dentro de un solo edificio es complicado, imagínense hacer todo unas ciudades. Es una locura la idea. Entonces, por eso también es más eficiente construir desde abajo, desde cero, ¿no? Hacerles todos que tengan energía limpia o energía solar o energía eólica o lo que sea, hacer todas las conexiones y todo esto en casas individualizados, así como tenemos hoy, o edificios diferentes, es un. Tardaríamos años, 1000 años en hacerlo, sería una locura. Otras de las cosas es que los edificios y las casas nuevas serían hechas con materiales que requieren el mínimo de mantenimiento. Hemos visto hace poco en Facebook un post, un artículo sobre cemento, creo que es cemento, que tiene como bacterias y cuando se detecta una raja en el cemento, las bacterias se reproducen y cierran la raja, o sea que se autorreparan. ¿Hay alguien que no haya visto esto? Yo no. A ver, tenemos que buscarlo. Germán, a lo mejor tú me podrías hacer el favor. No hace muchos días que lo posteamos, creo recordar. Y entonces se autorreparan. Es una cosa que Jack lleva tiempo, ¿no? Diciendo que las casas o los edificios sean de mínimo mantenimiento. Hay superficies ahora que se puede, coberturas para edificios ahora, que son autolimpiables, que han tomado el diseño de la naturaleza y han imitado este efecto de rechazo a la suciedad para el material para cubrir una casa, por ejemplo. También las casas pueden producir su propia energía a través de la cobertura que tienen. Entonces, todo este tipo de cosas, si vamos a hacer en una ciudad vieja, sería imposible. Exacto, Miriam. Cuando el dinero no está de por medio, las cosas se pueden hacer bien y a la primera. Exacto. Y más duraderas, que uno de los problemas que tenemos es que después de 20 años, pues los servicios que tienes dentro de la casa, las cosas del cuarto de baño, las tuberías y todo esto, necesitan repararse y requiere una obra que te deja la casa hecha mierda durante X tiempo, semanas, depende de la obra y tal. Y pues si están hechas con la mejor calidad de material, evidentemente van a durar muchísimo más. No sé si alguien ha encontrado lo de la. Si no, lo buscaré después, lo de las bacterias estas, y lo compartiré en Facebook. Ahí está. Gracias. Hormigón. Se sí, autorrepare. Gracias. Os dejo unos minutitos para mirarlo, para que sacáis una idea. Luego también Jack habla de que otro tipo de material que se puede usar. Gracias, Germán. Estos enlaces los tendríamos que guardar para juntarlos con la grabación, para que si alguien lo escuche después pueden ver estos enlaces y saber de qué estamos hablando. Bueno, otro material que Jack sugiere sería como una especie de sándwich, que sería poroso en el centro y sólido en los puntos, y esto mantendría a mínimos la condensación y daría máximo ventaja de la estructura. Y los techos no son simplemente un techo, es por ejemplo un generador fotoeléctrico que te proporciona agua caliente. Puede tener muchos propósitos diferentes un techo. Una inhibición por contacto. ¿Qué quieres decir, Lu? A ver, que por ejemplo, si tiene una estructura con una forma determinada, no creo que las bacterias pudiesen recordar o crear esa estructura, sino que al activarse con agua, pues pudieran crecer hasta que se inhiban por un contacto ya con el otro material. Eso a lo mejor sí sería posible, pero estructuras específicas, eso no podría, no lo veo viable así a priori. Pues no sé si está comentado en el. Es un buen punto lo que has dicho, Lu. Me imagino que en el artículo explicará. Ahora mismo no me acuerdo de si habla de esto o no. ¿Tú te acuerdas, Germán? Hola, Jeroc. Buenas, Jeroc. Hola, Lorenzo. Hola, saludos. ¡Hey! La alegría centroamericana, ¿dónde quedó? Vamos, Germán. Apunta la pregunta para que lo buscamos más a fondo después, Lu. Por si no está en Vale, el vale, vale. La artículo. pregunta cuál era, perdón, porque es que estoy tengo los enlaces guardados y como tengo muchísimos, estaba cortando y pegando. Perdona, Germán. La pregunta era que si la bacteria al contactar con, o sea, cuando la grieta está reparada, la bacteria tendrá que dejar de reproducirse, porque si no, seguiría creciendo y creciendo. Entonces, la pregunta de Lu era esto, si hay alguna forma de inhibición por contacto. No, no, eso sí se puede hacer. Lo que yo me refiero es que solo sería capaz de reparar esas estructuras que estuviesen en medio de material, porque si fuese una estructura con una forma determinada, que tuviese que, o la forma, la parte externa, eso no veo cómo se puede parar o hacer que coja una determinada forma. Las Pero no es bacterias una están. forma, es una grieta que se tapa. Claro, grietas internas, en lo que se refiere, ¿no? Solamente. Exacto. ¿Y cómo metes el agua en esa grieta interna exactamente? ¿Cómo sé qué? Perdona. Para meter el agua en esa grieta, primero tienes que detectarla de alguna forma y después meterle el agua, ¿no? Tienes que ahí haciendo periódicamente revisiones como escáner o así y inyectando agua de alguna forma. Yo creo que cuando lees el artículo se te va a contestar muchas de estas preguntas, porque el arte, a ver. Exacto, los hormigones en la superficie, no grietas internas. En la superficie. O sea, es que, por ejemplo, los dos enlaces que he pasado, y ahora os paso otro de Rachel Armstrong, pero el de Rachel Armstrong todavía está, no ha sido, no lo han llevado al siguiente nivel. Hicieron una presentación espectacular en TED, pero todavía no la han probado en grandes superficies. Y lo que dicen, por ejemplo, del hormigón este que se repara, es uno que se repara al recibir el propio calor del bueno, cualquier calor, ¿no? Iba a decir el calor de la temperatura que haya en ese ambiente, pero a lo mejor una persona le puede dar calor artificial, ¿no? Y entonces ahí se repara. Es que como estos estudios los vi hace mucho, no recuerdo exactamente cuál era el mecanismo, pero el otro utilizaba el propio agua de lluvia para emular lo que hacen las conchas marinas. Que cuando reciben agua de lluvia, si habéis estado en la playa, veréis que cuando están así muy húmedas tienen así como calcio por encima. ¿Sabéis? Pues sería emular a través de poniendo como protocélulas de las propias conchas, por decirlo de alguna forma, de que emulen esa forma de adaptación cuando tienen grietas que se reparan a sí mismas al recibir el agua de lluvia. Lo que decía Rachel Armstrong, por ejemplo, es diferente, que lo que decía Rachel Armstrong es utilizar un tipo de bacteria, que esa bacteria tú la pones a través del edificio y que, vamos, que no le cambia la apariencia del edificio, sigue pareciendo concreto. Y la cosa es que esas mismas bacterias comen el dióxido de carbono, entonces no solo utilizan ese dióxido de carbono luego como para endurecerse, y no solo al endurecerse, no solo tapan las grietas que pueda tener el edificio, sino que también se comen pues, la contaminación que pueda haber colindante. Pero esto, como digo, es a la piel externa del edificio. Y, o sea, uno básicamente hace un como exoesqueleto protector y el otro pues lo va reparando y comiéndose la contaminación. Pero, ¿cómo sabe cuándo tiene que parar para dejar una estructura lisa del edificio? Sería algo irregular, ¿no? No lo sé, la verdad. Qué muy buena pregunta. Esta es la pregunta que tenemos que apuntar para luego buscarla, a ver si lo comenta en el artículo o no. Sí. Mira, yo tengo aquí apuntado más o menos un extracto de lo de Rachel Armstrong, que dice: las protocélulas son básicamente bolsas de grasa que no contienen ADN y funcionan con una batería química. Son capaces de mantenerse a sí mismas de un modo que solo puede describirse como vida, capaces de moverse en su entorno, sufrir reacciones complejas. Por ejemplo, una protocélula se puede mezclar con pintura de la pared y programada para producir piedra caliza cuando se expone al carbono, al dióxido de carbono, presente en la atmósfera, en la superficie de un edificio. Entonces, usted tiene una pintura que en realidad se puede comer el carbono y convertirlo en una sustancia de la concha. No solo se descontaminarían las ciudades que tuviesen edificios con esta biotecnología, sino que estos mismos no se dañarían, ya que la piedra caliza serían capaces de crecer y tapar las grietas que fueran apareciendo. El espesor de la piedra caliza crecerá con el tiempo y la creación de aislamiento permitirá que el edificio retenga calor del sol. Los científicos tienen que trabajar fuera de sus propias áreas de experiencia para hacer las nuevas tecnologías que son pertinentes para el siglo XXI y colaborar tanto con otras disciplinas científicas. Ah, bueno, esto ya lo había apuntado yo porque me había gustado esa frase. Pero sí, no pone como qué mecanismo utilizarían para. No, pero bueno, al decir que, uy, al decir que va creciendo el grosor, básicamente está diciendo que está creando como esa especie de exoesqueleto protector que crece irregularmente, ¿no? Estudiaremos la cuestión y buscaremos la respuesta. Okay. Yo también Sí, miraré. yo también miraré. Porque es interesante la pregunta. Tiene que haber una respuesta por ahí, pero yo ahora mismo yo no lo sé. Sí, Buscaremos. tampoco me quería arriesgar a decir alguna burrada que lo sea. Pero, por ejemplo, esto es especulación, ¿eh? Así que ponerlo en duda y luego lo miramos y tal. Pero como dice que es como una especie de máquina química, por decirlo de alguna forma, oye, que por cierto es muy interesante esto porque entender que cuál es la diferencia entre algo vivo y no vivo, ¿no? Que se puede programar según la sustancia que le pongas. Y esa batería química que le permitiría funcionar según la interacción con el entorno sería en sí mismo el carbón que pueda almacenar para tener esa vida tan corta. Es decir, una vez que su alimento lo utiliza y ya se endurece, a lo mejor esa máquina bioquímica ya no puede seguir existiendo después. Es decir, pasa a transformarse en otra cosa, ¿no? Perdón por explicarme tan mal. Ahora vamos a estar todos pensando en esto. Imaginando las bacterias reptando por la pared de las casas. Uf, me da un visual muy cómico. Bueno, siguiendo un poquito más. Sí, haciéndose con el mundo poco a poco, sí, imagínate. Y luego tendremos que estudiarlo. Y las bacterias se comunican entre sí. ¿Qué idioma tienen? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Los sistemas de transportación también serán mucho más eficientes, haciendo innecesaria tanto coche individual, lógicamente. Esto creo que lo tenemos todo muy claro. Que podemos llamar, que venga un coche a llevarnos a donde queremos, sin conductor, por supuesto. Y cuando hemos terminado con ello, se volverá al parking más cercano para estar listo para otra persona. Esto ahorrará también un montón de material y recursos, porque en un solo neumático de un coche hay como 8 galones o de petróleo o algo así, una barbaridad. Entonces, todo esto se evitaría. Y si llegan a ser que no necesitan ruedas o que tengan otro sistema que no sea neumáticos de goma, pues más vamos a ahorrar también. Y realmente los únicos vehículos de motor que necesitaríamos generalmente serían vehículos de emergencia. Si hay algún accidente o lo que sea, necesitamos una ambulancia, que puede ser un vehículo o puede ser un helicóptero o otro tipo de diseño para el futuro, ¿no? Otra Me cosa que parece. es importante. Uy, perdón. Es rico. No, decía el beneficio que traería tener esa unificación, en el beneficio en seguridad que traería tener esa unificación en los transportes. Vaya. Veríamos casi el final de accidentes innecesarios de automóvil, como vemos hoy, tantas vidas perdidas por el estado de los coches, por la distracción de los conductores, por el estado de la carretera, porque cuando nieve no vemos las líneas blancas en la calle y todo esto, vamos, es que sería completamente diferente la experiencia de viajar. ¿Alguna vez has conducido en nieve? A mí me pasó una sola vez y espero que nunca me vuelva a pasar porque no sabía dónde estaban las líneas blancas, no los podía ver. Y no tenía, como aquí en Mallorca, apenas nieve a nivel de mar, es muy raro ver nieve. Entonces, los coches no están preparados, no tenemos cadenas en los neumáticos ni nada de esto, y daba miedo, daba miedo. Otra cosa sobre el tema de la energía. No solamente se buscará proporcionar energías alternativas, solar, geotérmico, etcétera, etcétera. Pero los edificios en sí serán diseñados para aprovechar los corrientes de aire y la circulación del aire, los corrientes de viento y la circulación del aire. Y esto, de hecho, está ocurriendo hoy. Hace unas semanas, un paciente que tuvimos, estuvimos hablando mientras esperábamos que viniera el médico, y ella tenía que ver. No sé exactamente con qué, pero tenía algo que ver con edificios en Francia. Y ella hablaba de esto, de que el edificio donde ella trabajaba estaba diseñado para aprovechar el sol por la posición que estaba colocado el edificio y los corrientes de viento y aire. Y me pareció muy interesante. Tuvimos una conversación muy interesante con esta señora. Entonces, todo este tipo de pensamiento es muy importante también, porque si tenemos una brisa que pasa por la casa, porque por la forma que está construida la casa se permite la circulación así, tampoco necesitaremos utilizar aire acondicionado necesariamente. Entonces hay un montón de cosas, un montón de cosas que ni se imaginan hasta que realmente empiezas a indagar en todo el tema del diseño, ¿no? Y por supuesto, los diseños no están basados en ego, están basados en la funcionalidad, la máxima funcionalidad. Tenemos edificios hoy que tienen columnas y cosas que están en medio y ¿para qué? Molestan. Y están bonitas según quién lo mira. Aquí en Palma están construyendo un edificio que el tío que lo diseñó debe haber estado tomando algo raro, porque es lo más feo que he visto en mi vida. El Palacio de Congresos, lo podéis buscar por Google. Es feísimo, gris, parece una cárcel mal parido. Y seguramente el arquitecto habrá cobrado un ojo de la cara. Bueno, hay todo un tema de corrupción detrás ahí también, ¿no? Construido a base de ego. El tema del ego no existirá, será que la casa sirve para vivir adentro, que será funcional, que los edificios serán lo que necesitamos, no serán bonitos por ser bonitos. Apreciaremos otro tipo de belleza, apreciaremos la funcionalidad. Sai está diciendo que había leído algo de estos libros, de estas cosas en el libro, De la cuna a la cuna. que hablo mucho sobre estos edificios que usan el sol, el viento, etcétera. Exacto. Yo aquí en esta parte me siento a veces un poquito mal, o sea, no mal, pero digo, a mí, pues yo obviamente me proyecto según lo que yo he visto y cómo he crecido y lo que he visto, ¿no? Pero a mí sí me gusta ponerle cositas a las casas, que ponerle un cuadrito, ponerle una colchita mona o, no sé, esos detallitos. ¿Esas cosas desaparecerían de nuestros intereses o sí seguiríamos con esas... con esos gustos tontos, si quieres, no sé si sean tontos. No, no son tontos, son gustos muy personales, pero podemos tenerlos mucho más avanzados que hoy en día, porque, por ejemplo, podríamos tener la funcionalidad de poder cambiar el color de las paredes cuando quisiéramos y tener arte, por ejemplo, proyectado contra la pared y ir cambiándolo cada día si queremos. O sea que, por supuesto, podemos tener nuestra decoración interior como nos gusta, pero con más posibilidades todavía. No estaremos tan limitados hoy a lo que tenemos, ¿no? Cosas que podemos colgar en la pared. El arte puede estar dentro de la pared. Podemos tener hologramas. Yo qué sé, porque los hologramas, algún día, o sea, hologramas de personas y tal, no tardará mucho en aparecer, yo creo. Entonces... claro, se puede. Lo que no estaremos tan... ¿Cómo te puedo decir? Porque muchas veces estos cachivaches son muy bonitos, pero juntan polvo. Vamos a ser honestos, ya hay que limpiarlos. Entonces, como estaremos con casas que se autolimpian, subiendo un poquito la presión del aire, se evitará que entre tanto polvo en las casas y... todo será hecha para que sea súper fácil de limpiar, los baños serán autolimpiables, por ejemplo, pues todo este tipo de cosas que hoy en día junta polvo, y yo soy muy junta cachivaches, admito que soy muy junta cachivaches, pues no la vamos a querer. Es muy, de hecho, creo que al final una casa más minimalista, por así decirlo, es más relajante. Cuando tienes muchísimas, muchísimas cosas alrededor, es más ruidoso, si entiendes la expresión. ¿Sabes qué te quiero decir, Miriam? O sea, que sí, que podemos tener estas cosas, por supuesto, disfrutar de ellos y tal, pero lo miraremos con otros ojos, con otra funcionalidad. ¿Te tranquiliza? Sí, claro. Es que yo veo las fotos de donde vive o donde se juntan Jack y Roxanne y pues creo que ahí nomás tienen una plantita y ahí así a mí así no me gusta. ¿Una planta? Adentro, no afuera. Sí, donde se ve que hacen el tour en allá en Venus, en Florida. Ajá. Bueno, yo no tengo plantas, pero yo no tengo plantas porque se me mueren todos, porque me olvido de regarlas. A lo mejor Jack y Roxanne son iguales y por eso no tienen plantas. Pero tienen cuadros, porque tienen dibujos de Jack por todo. Ah, pero sí, yo estoy más florecitas. Perdón. Lo que ya digo es siempre una finalidad, ¿no? No hay una cuestión estética solamente, digamos. Eso me parece que, por ejemplo, como decía Vixi, Roxanne no usa ni anillos ni aros, ni ninguna joyería. Y me parece que la gente en el futuro será más en ese sentido, a lo que es relevante, a lo que te da algo a cambio, algo constante, algo que vos puedas sacar beneficio. Sí. Muy bien explicado, Fabrico. Y eso se da a lo largo y a lo ancho del pensamiento de todo el proyecto Venus y es inversamente proporcional a la cultura de lo que vemos hoy. Hoy es totalmente irrelevante casi todo lo que se hace. Vos te das cuenta de que no sirve ninguna finalidad y que no resuelve los problemas de nadie. Y además mucho de lo que se lleva, por ejemplo, la bisutería de moda, no dura nada. o se quita la pintura, o se oxida, o se tuerce, o está muy mal hecha. Entonces es usar y tirar, lo cual es gastar recursos innecesariamente. Claro, yo sí he pensado en eso porque aunque no me cuelgo el perico, sí, de repente sí me gusta usar un anillo, una pulsera, a veces aretes. Pero yo pienso, pues con una impresorcita 3D, pues me hago y me deshago mis chuchulucos y ya me gusten una semana y después pues me invento otro, ¿no? Puede ser. Hombre, claro, lo puedes reciclar. Chao, Víctor. ¿Cómo lo llamaste? Cuchurucos. Chuchulucos, no sé si es una palabra inventada, pero algunos se dice, a veces se puede decir así en México. No sé si es ahí me pueda corroborar la información o yo me la inventé. No, sí podemos decir chuchulucos, ¿no? A cosillas en general. Gracias, gracias. Es que no lo conocía. A lo mejor es muy argentino. No, mexicano. Ay, perdón. Muy mexicano. Ah, no, entonces igual yo me la inventé porque es ahí que es mexicano también, no, no la había escuchado. La voy a buscar a ver si sale, ¿eh? Que capaz que sí sale. Sí. Pero eso me encanta porque da a entender que el significado de las palabras viene con el contexto, no con la palabra en sí. Si sí, yo digo, por ejemplo, el otro día estuve utilizando el Wanchin Flanchis para colgar un cuadro y luego Luis me pidió el Wanchin Flanchis para poner unos clavos. ¿A qué me estoy refiriendo? Es un martillo, ¿no? Así que el significado de las palabras viene con el contexto, así que mola. Que una Ven. cosa. Perdón. Una cosa que quería comentar, que como ha comentado Esaí en el chat, en el libro de La cuna a la cuna, ponen unos ejemplos maravillosos. Y entonces hay como un pensamiento en lo que es en todo el campo de los grupos medioambientales, etcétera, de diseño arquitectónico que sea respetuoso con el medio ambiente, etcétera, que se basan en cómo decir. No hagas esto o no hagas lo otro, cuando realmente eso es una tontería, ¿no? Imagínate que ponen un ejemplo de una fábrica y dicen, mira, pues lo que queremos es ponerla con más paneles solares, que luego que se cierren las ventanas para que para que no entre el frío de fuera, etcétera, y para que haya calor dentro y tal. Entonces estás haciendo como una especie de fábrica más respetuosa con el medio ambiente. Pero ahora tú, si lo empiezas a hacer desde el principio, como ha contado Sue, que desde el inicio empiezas a aprovechar las corrientes de aire, la iluminación natural, diseñas el edificio para que pueda que el balance energético sea positivo, es decir, que produzca más energía de la que consume, etcétera, porque no te hace falta aire acondicionado, incluso puedes utilizar el efecto termopar. Que cuanto más frío hace fuera, más calor hace dentro, que cuanto más calor hace fuera, más frío hace dentro, etcétera. Entonces no necesitas tanta energía y entonces puedes utilizar ese espacio como una especie de como dice en el libro, una especie de santuario, ¿no? Que sería como no solo un gusto pues estar sabiendo que no estás produciendo un daño medioambiental, sino también un gusto para los sentidos, para recrearte. Para vivir en un sitio mucho más a gusto, psicológicamente, me atrevería a decir, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas muy positivas en la arquitectura planteada en lo del proyecto Venus es que cada persona la puede diseñar a sus propios gustos y preferencias y utilizar unas tecnologías que produzcan un balance de energía positivo, que reduzca la huella medioambiental en lo máximo posible y, como digo, que sea incluso positiva. Entonces imagínate, Miriam, a ti te gustan las plantas, por ejemplo, pues tú podrías diseñar una casa que sea específicamente adaptada a ello, pero imagínate que cambias de opinión y dices, vale, pues estoy un poco harta de las plantas y quiero pues tener como dedicarla más orientada pues para hacer artesanía, que tenga un banco de artesanía, que tenga un grifo muy grande para que yo pueda hacer arquitectura, perdón, arquitectura cerámica, etcétera. Entonces, lo bueno, que como he comentado antes, de utilizar estos circuitos de materiales cerrados, que se podrían reciclar y entonces podrían reciclarse esos materiales que están en tu casa más orientada hacia las plantas, y entonces podrías construir otro espacio que sea más orientado hacia, pues, tus gustos artesanales, hacia la pintura, hacia la cerámica, etcétera. No, nadie tiene por qué limitarse sus gustos y su experiencia artística y su autodesarrollo en lo más mínimo. Lo que sucede es que creo que muchas de las cosas que hoy tenemos que consumimos de forma ostentosa para demostrar a los demás que nos podemos consumir o cosas de estas, creo que van a ir rebajándose eventualmente. Pero por lo demás, cada persona se va a poder autodesarrollar a lo máximo porque cada gente va a poder elegir realmente el espacio donde quiere vivir. Exacto, en absoluto nos cortaremos las libertades, sino que se ampliarán las posibilidades que tenemos. Perdona las perras, les ha dado por ladrar y no sé a qué. Ah, el perro del vecino que está ladrando también. Vamos a ver, la gente a veces pregunta, ¿no? Y es un poco lo que Miriam o Lou preguntaba al principio, ¿no? Que si tenemos los recursos suficientes para construir las ciudades. La gente pregunta a veces qué pasará cuando falta un recurso, cuando no hay suficiente para todo. Pues que los científicos en los laboratorios serán dados el encargo de buscar sustitutos basado en las calidades y características del material que hace falta. Entonces, un ingeniero preguntará qué características hacen falta. No. Creo que lo que hace falta es, ¿okay? Necesitamos que sea fuerte, que sea resistente al agua, que sea conductor de electricidad, por ejemplo, ¿no? Entonces buscarán crear una sustitución con estas características. Y si hay un material que realmente, realmente todavía no se ha podido encontrar un sustituto y ven que va a tardar en crearlo, lo que existe será dado a las áreas que más les hacen falta, por ejemplo, la medicina. Y se dedicarán más laboratorios a la búsqueda, a la investigación y la búsqueda de sustitución. Entonces, por ejemplo, el oro. Pongamos que el oro realmente es muy, muy escaso. Entonces, se pondrá donde más hace falta, que pienso yo que sería en la medicina, probablemente, ¿no? Que el oro. No sé qué utilidad tiene en la medicina, pero si se utiliza, pues entonces sería la medicina donde sería primero y no a, yo qué sé, a joyería, por dar un ejemplo, ¿no? Que como hemos hablado antes, probablemente no llevaremos mucha joyería. Si me perdonáis un minuto, he hecho un documento donde he hecho la transcripción de una parte de Futuro por Diseño que me gustaría leer. Si me perdonáis, que no abrí el documento a tiempo. Falta la función principal de la ciudad redonda, que es la eficiencia a la hora de transportarse dentro de la ciudad. ¿Perdona? Decía que falta una de las características de las ciudades redondas es la eficiencia a la hora de transportarse dentro de la ciudad. Sí, el transporte, la distribución de los bienes. También el tema de la salud, ¿no? Cuando no tenemos polución, estaremos más sanos. Cuando tenemos deportes integrados dentro de la ciudad, no solamente zonas para recreación y para practicar deportes, pero, por ejemplo, para los niños que tengan colinas para subir, para llegar a donde tienen que estudiar y cosas estas, será otro beneficio para la salud. Perdona, me estoy haciendo un lío aquí buscando un punto en particular en el texto de del futuro por diseño y me estoy haciendo un lío. Ok, lo tengo. Es referente a la toma de decisiones. Entonces, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? Estamos automatizando cada vez más la toma de decisiones y asignándolas a las máquinas. Imaginan un departamento de agricultura manejado por computadoras con cables eléctricos en el suelo. Así, si baja el nivel freático, esto bombeará agua para allá. Si los nutrientes cambian, enviará nutrientes. No necesitas un tipo por ahí diciendo: Señor presidente, tenemos una sequía por aquí. Y el presidente dirá: ¿Qué tan grave es? Bueno, hay 5.000 sin hogar y en los próximos 3 días habrá 15.000 sin hogar. Y el presidente dice: Así que sobrevuela la zona y dice: Sí, ustedes tienen una sequía. ¿Y qué? Cuando conectas el país a todas las computadoras con la producción, la distribución, la agricultura, tienes un sistema nervioso que mantiene un equilibrio dinámico en la producción y distribución de bienes y servicios sin dinero. Y esto es una cosa interesante, ¿no? Que no es un tema de que necesitamos decir, sí, hay una sequía. Automáticamente se buscará proporcionar agua a aquella zona. No necesitaremos ver cuánto dinero va a costar, ni cuánto, no sé, es que es tanto más eficiente lo que está proponiendo el proyecto Venus. Y todo porque no tenemos dinero por medio en ese sentido, ¿no? Y sigue, por tanto, no necesitamos gente en el gobierno, necesitamos electrónica en el campo, producción, distribución, el clima. Así podemos ver, venir a casa y averiguar todo lo que queremos saber, sin opiniones basadas en dichos populares o con costumbres folclóricas. Lo que propone el proyecto Venus es una sociedad autorregulada, administrado por un sistema cibernetizado de suministro y demanda. Los sistemas políticos se sustituirán por la tabulación de los aportes de información de la población en general y la suministración de bienes y servicios de acuerdo a ello. Si la gente de repente quiere más lechuga, pues se producirá más lechuga. Si la gente de repente quiere más mantas, se producirán más mantas. A ver, un segundo. Ay, he perdido dónde estaba. Y luego sobre la toma de decisiones. El mecanismo central del proceso democrático es el uso de salones de exposición públicos. En los salones de exposición, cualquiera tiene la oportunidad de participar para establecer las prioridades con las cuales la sociedad es gobernada. Tal como en una feria mundial, para mostrar qué novedades existen, qué está disponible, paseas y dices: Me gustaría uno de esos. O eso vendría bien en mi cocina, sea lo que sea. Y por supuesto, siempre se invitaría a comentar. O algo nuevo aparece, ¿qué piensas de esto? ¿Siente que es eficiente? ¿Siente que le faltan cosas? Entonces tú escribes en tu computadora tu punto de vista al respecto y así tienes democracia integrada. Tendríamos una cultura participativa en la que todas las personas participan. Y eso es un proceso constante, de modo que las personas estén al tanto en minutos de lo que es, qué es lo que viene. ¿Qué es lo que existe? ¿Qué es lo que está disponible? ¿Qué es lo que no está disponible? Así que la gente se les llena la boca con la palabra democracia. No podemos tener una democracia participativa porque no todo el mundo está capacitado para participar en la toma de decisiones de según qué tipo. Entonces necesitamos una democracia competente, con gente que saben de qué están hablando, que llegan a las decisiones adecuadas, las mejores que se puede hacer en aquel momento con la información, con los materiales que hay en el momento. Pero se puede tener una democracia integrada en que si tú recibes o si tú decides tener aquella lavadora y cuando lo llevas a tu casa resulta que hay alguna función que no va bien, que piensas que podría ser mejorada, entonces tú puedes dar tu punto de vista y decir, mira, esta máquina sería más eficiente si hiciera tal cosa, si secara la ropa además de lavarla, por ejemplo. Entonces ahí puedes aportar a la sociedad, aunque no tienes conocimiento para opinar sobre según qué temas, ¿no? No sé si me he explicado bien. ¿Me he explicado bien? ¿Me expliqué bien? Sí, aparte va a haber acceso a la información, lo cual, digamos, aunque lo sabemos obviar, porque generalmente nos olvidamos de que un factor importante a la hora de la toma de decisiones y de tener personas realmente educadas en varias áreas y tendiendo a ser generalistas, ¿no? Lo cual, digamos, por ahí yo pensaba, mucha gente te dice, pero las sociedades no se van a poder manejar de forma tan matemática. Y en realidad vos lo que podés hacer es acercar la información a la gente, por ejemplo. Podés decirle qué cantidad de parejas entre determinadas edades terminan con buenos y malos resultados para que la persona con esa información tome una decisión respecto de su vida más informada, más, digamos, más relacionada a lo que funciona o a lo real, ¿no? Así que como lo que hablábamos antes de empezar a grabar, cuando hablábamos de las vacunas, tendríamos una información correcta y no torcida o interesada que nos permite decidir más sanamente, más, sin confusiones. Sí, hoy lo que prolifera en Internet es esta confusión, ¿no? Esta variopinto de aproximaciones que en realidad lo único que produce es caos y te terminan enrollando, ¿viste? A la hora de tener en cuenta lo que realmente es real, ¿no? Y se propaga el miedo y la ignorancia con lo que tenemos hoy. Sí, cada uno va a hacer aportaciones, digamos, puede hacer sugerencias en determinadas áreas, que creo que Jack lo dice siempre, y bueno, también va a haber gente especializada en determinadas áreas, como por ejemplo, qué sé yo, el ejemplo de que él da, este sistema digamos, de dar necesidad o dar respuesta urgente a las catástrofes naturales, guardando, digamos, comida en los pueblos. La gente que esté en esa área tendrá la capacidad de tomar decisiones sin recurrir a nadie. Y si está realmente desastroso la zona, no habrá que sentarse 20.000 políticos en una mesa para decidir quién va a enviar qué, porque será automático la ayuda. Y llegará, no como hoy, que muchas veces los países dicen, nosotros vamos a donar tanto dinero y el dinero nunca llega a saber dónde termina. Pero esto se eliminará por completo esta corrupción y esta penuria mientras esperan que llegue la ayuda, porque es que es penoso ver cuando hay un desastre como la de Nepal y la de Haití. Mira cuántos años hace lo de Haití y siguen viviendo en tiendas de campaña la gente o en chabolas. ¿Y qué pasó con toda la ayuda que iba a llegar? Esto simplemente no existiría. Es importante también el hecho de que en el futuro vamos a crear sistemas para responder a estas emergencias, ¿no? Como la comida, guardar comida en los pobres, por ejemplo. Vamos a, en el futuro, por eso el viejo dice siempre, vamos a crear mejores sistemas a medida que vamos desarrollándonos. Exacto. Que la comida, ¿cómo es que ya dice? La comida puede ser, se puede hacer por extrusión, como tubos de comida de emergencia, ¿no? Que contiene nutrientes y proteínas y todo esto, hasta que comida más normal llega, ¿no? Y será realmente nutritiva, porque uno de los problemas, yo me enteré, y uno de los problemas que encuentran hoy en día cuando envían comida, por ejemplo, ponerle a África, les envían comida que sus estómagos no están acostumbrados a digerirlo. Entonces les provoca diarreas o les provoca otros tipos de enfermedades porque sus estómagos no están acostumbrados a esto. O les envían comida que necesita agua para cocinar y no tienen agua porque las tuberías están rotas porque ha habido un terremoto. O les envían cosas que no son prácticas. Entonces todo este tipo de cosas será tomado en cuenta también. No se enviará cosas inútiles, se enviará cosas que realmente pueden ayudar. Será parte del sistema que tú hablas, Rico. Bueno, yo he llegado al final de mis puntos, porque yo no quería hacerlo tan largo y tedioso como la semana pasada, porque me di cuenta que fue un tostón. Entonces he llegado al final de todo lo que yo quería enfatizar, si queréis, pero a lo mejor alguien tiene más preguntas todavía y quiere aclarar algo. Sí, yo tenía, por ejemplo, Jack siempre dice que los edificios van a tener una misma altura para funcionar todos juntos y nunca dice qué es funcionar todos juntos. Hombre, no sé exactamente dónde dice esto, pero yo me imagino que sería en el sentido de, por ejemplo, el reciclaje, la distribución de bienes, la energía, el proporcionar energía. Porque todos los sistemas estarán conectados. Vos decís que, por ejemplo, si un edificio está generando energía y otro la necesita y el edificio que la está generando no la necesita, ese edificio transferirá esa energía a donde se necesite. Por ejemplo. Sí, pero él hace mención eso, por ejemplo, cuando fue a China y los chinos estaban muy orgullosos de presentar en la ciudad y le dijo, ¿cómo van a hacer edificios que de distintos tamaños, de distintas formas, sin que funcionen todos juntos? No sé si hay una razón arquitectónica, más allá de ese equilibrio dinámico que se va a dar en todos los edificios, pero él habla de eso cuando habla de los rascacielos o de los edificios altos. Bueno, los edificios altos van a tener muchos bienes y servicios integrados en el mismo edificio. Por ejemplo, cuidados para niños, igual algún centro médico, un restaurante o cómo se llamará en el futuro, un comedor. Comedor suena horrible, pero sabemos que Jack ha comentado que probablemente mucha gente no querrán cocinar. Entonces se podrá ir a un sitio dentro del edificio donde se preparará la comida por robots, por supuesto, a tu gusto, porque habrá aprendido a hacer la cocina copiando a un buen chef. No sé si es a esto. Ahora mismo no sé dónde has visto esto. Sería interesante, si tienes un enlace, luego compartirlo. No, lo he visto en varios lados, pero no tengo ahora mal un enlace para pasar un beso. Ok. No termino de recordar dónde sería esto que se habla. Bueno, cuando él cuenta cuando va a China, que él baja del avión y le dan flores a él y a Roxanne, y lo llevan y no sé si creo que es en el ascensor, los chinos le empiezan a como orgullosamente a mostrarle su ciudad y Jack le dice eso. Si encuentras, me gustaría que lo compartieras, porque ahora me tienes la curiosidad picada. Voy a tener que volver a dar con ese video, viste que uno pasa, hay enorme cantidad de videos que uno quiere recordar dónde los tiene y no, a mí no he podido tener la posibilidad de archivarlos por temática. Sí, es que hay tanto, ¿verdad? O si alguien más lo encuentra, sería interesante que lo compartiera para que podamos aclarar la duda también ahí. Bueno, otra cosa que me preguntaba, me preocupaba era la medida de seguridad, porque digamos, entre ciudades todo va a volver a la naturaleza, con lo cual, digamos, la vida salvaje, esperemos volverla a ver y que no la terminemos de destruir, volverá a regenerarse y volverá a ocupar espacios. Entonces, por ejemplo, las ratas, ¿cómo vamos a hacer para que las ratas no entren a las ciudades y vayan al cinturón de agricultura? ¿O cómo vamos a hacer para que los leones no entren? Supongo que cierta función de esa separación la cumple el anillo, digamos, que hasta donde yo tengo entendido es agua salada la que va a ir en el anillo inundable. Bueno, hay sistemas por sonoros que ahuyentan a los insectos y a las ratas y cosas de estas. Un sonido que nosotros no escuchamos porque es muy alto la frecuencia, pero que ahuyentan a los bichos no deseados. Entonces, con sistemas de esto, se puede mantener la ciudad y las casas limpias de bichos no deseados. Y hay un vídeo de TED de un chico de África que con unas linternas, básicamente, montó una valla que espantaba a los leones, porque los leones estaban comiendo las vacas del pueblo y la gente necesitaba las vacas. Entonces, no tenían armas con que matar a los leones, tampoco querían matar a los leones, pero necesitaban salvar a las vacas. Y colgaba estas lamparitas por las vallas y ahora todo el pueblo los usa y los leones ya no acercan más. Y no me acuerdo es que si se mueven o si parpadean a intervalos diferentes, pero la cuestión es que con estas luces simplemente los leones no se acercan porque se creen que hay gente. Entonces se mantienen alejados. Entonces no es... Creo que no es tan complicado mantener los bichos que no quieres alejados de la ciudad. Sí, había escuchado de los sonidos de alta frecuencia. No sé si funcionarán para todos los animales y los insectos. Hombre, puede que hoy en día no están muy avanzados, pero que se puede mejorar. Con el tiempo, seguramente. Desde luego, creo que va a ser mejor que lo que tenemos hoy en día. Yo no sé si en vuestros países tenéis unas pastillitas que se enchufa una maquinita en la pared, que da calor además, y que echa un repelente al aire. Y yo personalmente no encontraba que funcionaba muy bien, los dejé de comprar. Oigan, ¿y por qué no hablan un poco más sobre las ciudades en los océanos? Las ciudades en los océanos. Las ciudades en los océanos pueden ser para estudiar el mar, para ver cómo lo recuperamos, lo que hemos estropeado con nuestros hábitos tan insalubres. Pueden ser para investigar más la vida marina. Pueden ser también para el cultivo de peces, piscifactorías, o ¿cómo se llaman los bichos que viven en conchas? Mariscos. Se puede también cultivar en estas ciudades. Sea que pueden servir varias funciones, ¿no? También se podría tener como un sitio de relax para ir a visitar y disfrutar del mar y del ambiente el ambiente marino. pero también cómo van las ciudades en el mar, cómo vamos a aprovechar los mares, tal vez con energías renovables. ¿Cómo sería eso? Hombre, si están en el mar, pueden aprovechar la energía que da el mismo mar, porque hay hundimotriz que es de las olas, hay energía de las mareas, hay diferentes energías que el mar mismo puede producir, entonces se aprovecharía esto, lo que el mar mismo puede dar. En el mar habría menos problemas de creación de energía que en otros sitios, tal vez. Lo que un comentario, Fabrico mencionó las ratas en las ciudades y no los puso a pensar eso. ¿De quién? Lo que dijo Fabrico lo de las ratas y cómo eso también se puede llevar al hecho de que va a existir cierto modo de vida diferente al actual y en el que van a imperar cosas como el hecho de la casi la inexistencia de residuos y no solo de cuestiones materiales, sino también de alimentos. Con aquello de la impresión 3D, con aquello de la hidroponía, la organoponía y todo el suministro y distribución de los alimentos justos para cada una de las personas. Yo creo que no habrá ningún problema con eso de las ratas y los animales, o sea, carroñeros y que anden en basureros, porque realmente no tendremos mucha basura, cuidado, ninguna basura. Recuerden aquel asunto también de la nanotecnología, con aquello de construir, y Germán sabe eso mucho. De construir estructuras, bien sean inteligentes o no, pero que realmente execran lo que puede ser execrado dentro de una construcción. Buen punto, sí. Respondió la pregunta, era Esai, ¿no? ¿Dónde? ¿Eras tú Esai que preguntó por el tema de las ciudades en el mar? Sí, fui yo. ¿Te contestó bien o te respondí bien? ¿Entendiste? ¿Te ayudó? Sí, más o menos. Más o menos. Pero yo me quedo con las ciudades. Es que las ciudades en el mar es algo que lo que siento que no se habla mucho, no hablamos mucho en el proyecto Venus. Hablamos mucho sobre las ciudades que están en tierra, no en mar. Hombre. El tema de vivir en las ciudades por temas de sobrepoblación sería muy en el futuro, en todo caso. Entonces, la función de una ciudad en el mar, hasta que llegamos a un extremo donde si llegáramos, porque yo no creo que llegara, con una población educada, no creo que llegaríamos a la necesidad de tener que vivir en el mar, porque no hay bastante tierra. Sería muy en el futuro que tendríamos que mirar estos temas. Entonces, pues, pienso que es más inmediato y más interesante el tema de o sea, lo que viviremos antes. La función de las ciudades en el mar en un principio sería esto, para estudiar, para limpiar, y recuperar el entorno y todo esto. Bueno, es que yo recientemente he estado viendo documentales sobre la Tierra desde el espacio, desde los satélites, cómo está todo, cómo la Tierra parece estar toda interconectada. Y como los océanos, si algo pasa en los océanos, puede pasar algo en otros lugares de la Tierra. Por eso preguntaba. No entendí bien O la sea, situación. por ejemplo, en los mares hay como unas corrientes que mueven el plancton de ciertas partes, de cierta parte de la Tierra a otros lugares, y el plancton, como produce oxígeno, Bueno, es que es muy complejo el tema, no sé cómo hablo mucho de él, pero el punto es que eso afecta a otras áreas de la Tierra. Creo que Jack ha hablado de esto muchas veces, que si echas desechos tóxicos al mar, eso afecta a todo el mundo, ¿no? Como había dicho cuando decían que el ejército había echado desperdicios tóxicos. Ahora creo que entiendo lo que quieres decir. Si estamos, si reconocemos el hecho de que el mar no tiene fronteras, que la intoxicación, los productos tóxicos que echan en una parte del mar al final darán la vuelta del mundo, pues esto será una de las cosas que las ciudades en el mar tienen que mirar de arreglar, ¿no? De intentar recuperar el entorno sano que hemos perdido por el mal cuidado. Y entonces es una cosa que se tendrá en cuenta, pero hasta que no están ahí con las máquinas o los aparatos para medir la toxicidad y todo esto, pues es muy difícil de decir cómo se harán. Yo no sé cómo se harían, porque no tengo conocimiento sobre estos temas en cuanto a qué máquinas se utiliza y tal. Utilizándola. Sí, perdona, es ahí, ¿ibas a decir algo? ¿Cómo? Ah, ¿o alguien iba a hablar? Me parece que alguien iba a hablar. No, yo Ah, adelante, adelante. no. No, ya me mencioné. Sí, mira, es que utilizando la analogía que ha utilizado Shu al principio, cuando se ha referido a que las ciudades se operarían siguiendo la inferencia de los sistemas biológicos, que por ejemplo operarían con el complejo cibernético, sería similar a cómo funciona un sistema nervioso humano. Por ejemplo, lo que más se suele argumentar es el cinturón agrícola, ¿no? Se pone como ejemplo. Y perdón si lo utilizo mucho. Pero bueno, tú por ejemplo tienes a través de la monitorización satelital o a través de drones o de sensores incrustados en el propio suelo en el que te pueden decir la cantidad de agua que hay en el cinturón agrícola, el lugar y el espacio donde están plantadas cada semilla, ¿para qué? Para que el sistema cibernético pueda amoldarse a las condiciones cambiantes del clima y de los recursos, y así pueda operar en un balance sostenible, es decir, que no produzca más de lo que necesitamos ni que tampoco genere escasez. Este es el ejemplo, por ejemplo, del cinturón agrícola, pero esto se extendería a toda una ciudad, pero es que mucho más, se extendería a todo el planeta Tierra, porque el planeta Tierra es un sistema, es un solo sistema, compuesto de otros supersistemas, entre sí interconectados. Entonces, lo que se trataría de generar es un sistema nervioso aplicado a toda la biosfera, a todos los sistemas de la Tierra, al ciclo hidrológico, al ciclo de la biosfera, a las placas tectónicas, al clima, etcétera. Entonces, cuando tenemos ese sistema nervioso que está operando a tiempo real, entonces podemos adaptar todas nuestras operaciones tecnológicas, industriales y nuestro sistema social en base a la capacidad de carga del planeta y el funcionamiento del planeta Tierra. Entonces, antes de, por ejemplo, construir una ciudad en el mar, se haría el estudio de impacto medioambiental, la huella ambiental, etcétera, para amoldarnos a cómo opera el sistema de la Tierra. Así que tendríamos que crear ese sistema a través de la monitorización satelital, a través de los sensores, que pueden ser una tecnología tipo que lo llaman polvo, ¿sabes? Que son como unos sensores muy chiquititos y que operan en red, y eso te está dando una base de datos a tiempo real, etcétera. Además funcionan con energía solar. Más que se están haciendo unas maravillas en todo lo que es la computación y en todo lo que es los estudios medioambientales para poder hacernos una idea de cómo funciona un ecosistema con increíblemente complejo que hay de transacciones de energía de un animal, planta, etcétera. Y es increíble. Entonces, siguiendo con la analogía médica, a mí me gusta utilizar el ejemplo de la homeostasis, que es como se describe el orden interno que tiene un sistema, ¿no? En concreto, los seres humanos tenemos una homeostasis en la que los niveles de vida están bien definidos dentro de unas características. No puedo sobrevivir si tengo demasiado azúcar en sangre o si, por ejemplo, hace demasiado calor fuera. Yo lo que hago es empezar a tirar, demasiado calor fuera, perdón, empiezo a sudar para que mi cuerpo se empiece a enfriar, y si hace demasiado frío, pues entonces empiezo a temblar para entrar en calor. Se puede utilizar este ejemplo de homeostasis aplicándolo al sistema de la Tierra. ¿Y cuál sería esa homeostasis? Operar según la capacidad de carga del mismo, es decir, que todas nuestras operaciones estén en un balance sostenible, ni producir más de lo que pueda suponer destrozar un recurso, destrozar esta red de tejidos interconectados que es la Tierra, en los ecosistemas de la Tierra. Y tampoco generará escasez porque eso produciría comportamiento aberrante. Entonces, haciendo este sistema nervioso autónomo alrededor de la Tierra, que sería como una extensión del cerebro social de los seres humanos, que todo el mundo pudiese ver esa información a tiempo real, qué se está haciendo, cómo se está haciendo, etcétera, evitaríamos pues el destrozo medioambiental, evitaríamos pues todas las barbaridades que hacemos ahora, porque sabríamos que estamos viviendo en un hogar, en nuestro hogar, y tenemos que adaptarnos a sus condiciones. Sí, creo que sí entendí todo, casi todo lo que dijiste. Me refiero a un conjunto de computadoras en red, ¿sabes? Que vayan recogiendo lo que es la información de cada sistema. Entonces, te pueden decir las relaciones que hay en un ecosistema. Es decir, por ejemplo, pues la cantidad de lobos que hay, de conejos, de zanahorias, los niveles, por ejemplo, de dióxido de carbono, los niveles de tal, etcétera, las operaciones humanas. Y no solo el conocimiento de lo que forma un ecosistema, sino también la monitorización de ese sistema para hacerle un seguimiento, para podernos adaptar a los ciclos en los que se regeneran los recursos. Me acuerdo que en la entrevista con Jack, en Larry King, en el show de Larry King, había dicho que tenemos que diseñar una ciudad como un sistema vivo, como un organismo. Creo que eso es lo que te refieres, por ejemplo, con homeostasis, ¿no? Sí, exactamente. Y luego, más aún, por ejemplo, a las computadoras, tú las puedes, ahora están haciendo unos avances increíbles en los que pueden aprender a través de cogen muchísima información y a través de algoritmos, los cuales yo no comprendo de programación, simplemente he visto las noticias, poner todos los interrogantes que queráis esto que voy a decir, pero ahora paso los informes, que pueden seleccionar una ingente cantidad de datos y seleccionar aquellos que son relevantes aplicando procedimientos científicos. Lo cual es bastante lógico, obviamente, porque no hay nada mágico implicado en el procesamiento técnico, ingenieril, arquitecto, médico, ni nada de estas ocupaciones que pueden requerir un pensamiento más creativo. Lo que hace un médico al observarte es referenciar mentalmente aquello que ha aprendido en la universidad. Y luego coge una muestra de la piel para chequearlo por máquinas, para ver si tienes algún tipo de enfermedad. No hay ninguna razón, por ejemplo, para que una máquina, un escáner, que es una extensión de nuestros ojos, es decir, es hacer un ojo mecánico conectado a una base de datos donde están todas las enfermedades conocidas por la humanidad y sus procedimientos técnicos, pueda llegar a una decisión de cuál es el mejor tratamiento apropiado para ti. De igual manera que una persona cuando está haciendo examinando varios metales para examinar cuáles son más apropiados para un tipo de diseño de un avión, no está haciendo nada mágico en el procesamiento de identificar más moléculas u otras. Lo que hace un ingeniero es hacer unos tests muy definidos, y si esos tests no superan las pruebas, pues hace otros, prueba otros metales. Entonces las máquinas pueden llegar a ese nivel de procesamiento y evolucionar según se vaya introduciendo nueva información. Entonces el organismo cibernético, por decirlo de alguna manera, evolucionaría con lo que medraría una cultura emergente, con el conocimiento que vaya evolucionando proporcionado por una cultura emergente. Y ese complejo cibernético podría seguir ampliando su información y llegar a conocimientos cada vez más y más profundos y matizados de cómo funciona algo. Recordar que sería como una extensión del cerebro social humano. Sí, me gustó como dijiste, un organismo cibernético. Esa me sonó una muy buena palabra. Hay una autora que se llama Amber Chase que acuñó el término antropología cyborg y no solo es antropóloga, sino que también es tecnóloga y ella tiene un concepto que se llama ciudades orgánicas y pone el ejemplo de eso, de utilizar también la cibernética para operar las ciudades y que va creciendo el organismo cibernético según va creciendo los intereses y de la gente que lo cohabita. Bueno, chicos y chicas, llevamos una hora larga de grabación, así que yo voy a pararlo ya porque si no se hace muy, muy largo el cambiarlo de formato y todo esto, y muy largo para escuchar. Me gustaría daros las gracias por estar aquí otra vez esta semana. Espero que ha sido más animado. Bueno, yo creo que ha sido más interesante, más animado este tema hoy que la de la semana pasada. Y la semana que viene, Germán, ¿hay que seguir sustituyendo a María o María puede volver la semana que viene? Creo que ya puede volver. Muy bien, perfecto. Pues nada, pues yo he disfrutado de estas 2 semanas con ustedes y vamos a ver si en el futuro podemos hacer más sesiones de estas. Voy a apagar la grabación.